Pues ya estamos aquí un lunes más, recuperados de un apagón total. Nos quedamos sin luz, no pudo haber programa de un concierto de Drogas, donde nos quedamos afónico total y no pudimos hacerlo. Y ahora ya sí, recuperados, con ganas de poder estar estas dos horas con vosotros, haciendo lo que más nos gusta, haciendo golpe de voz. Y sin más, os habla Juan Sin Techo y tenemos dos horas de buena música, así que desde aquí os decimos que no desconectéis, que mira, una de las novedades es lo nuevo de Segismundo Toxicómano. Pues aquí teníamos lo nuevo de Segismundo Toxicómano, un nuevo trabajo está a punto de caer, se va a llamar Peligrosa Libertad y este tema, quiero que sepas, era un adelanto de lo que se viene. Segismundo Toxicómano, siempre dando mucha caña desde 1997, banda que conocí y en mi distri vendí su primer disco por primera vez y desde aquella ya me quedé enganchado a ellos. Muy buenos, muy buenos. Sujeto K desde Valencia lo han vuelto a hacer. Un tema tremendo, conocido, no lo voy a presentar. El vídeo, acojonante, os partís del culo del vídeo, pero esto es valenciano, Sujeto K, es que no paran. Vamos a escuchar este temazo. My love has got no money, he's got his drumming. Pues ahí teníamos lo nuevo de Sujeto K con la colaboración de Estefanía Aledo y que de gran versión. Esto en directo no sé qué va a ser. Y seguimos, nos vamos con más cosillas. En este caso, otra gente conocida, Mal Sujeto, Mi Guerra, un nuevo tema de lo que va a ser su nuevo trabajo. Y nada, que la vuelta a los escenarios de esta gran banda nos alegra a todos. La vuelta a los estudios con nuevos temas, aún más. Así que un nuevo tema de Mal Sujeto, que gran banda. Otra noche sin dormir, me cuesta respirar y necesito el aire. Una huella en el cristal, brisa de un anhelo, castillos de arena y sal. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar. Una vez más. Déjame sentir, subir a lo más alto del amor, pasar la vida entera Pues así sonaba lo nuevo de Sujeto K y nos vamos con otra novedad calentita. Benito Camelas desde Valencia nos ofrecen un nuevo trabajo llamado Justicia Poética y en este caso nos quedamos con el último corte de este disco con este tema llamado Vida Loca y que suena así de bien. Quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y estos sentimientos se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas ni forma arquitecto. Ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca.

Hace tiempo que perdí el control, sin rumbo hacia mi perdición. Jamás aprendí del error, porque solo bebiendo. Y sé que la vida que yo llevo a mí no me hace bien, que me suelo poner ciego hasta el amanecer. Será porque yo ya estoy hasta la polla, que me diga lo que tengo que hacer. Porque yo ya sé que la vida que yo llevo a mí no me hace bien, que me suelo poner ciego hasta el amanecer. Será porque yo ya estoy hasta la polla, que me diga lo que tengo que hacer. Siempre voy de frente, no vine para ser un referente. Otra noche me echando estupefaciente, perdí el control. Siempre voy de frente, no vine para ser un referente. Otra noche me echando estupefaciente, perdí el control. Pues esta es una de las bandas que forma parte del cartel de Zotes Rock de este año, Birjozat, y también tenemos a La Regadera, una banda ya muy conocida, a DJ Plan B y a los parameses, a los leoneses, Gente Muerta, que estarán este 23 de mayo en Zotes del Páramo con una nueva edición del festival Zotes Rock, que llevan muchos, muchos, muchos años y esperemos que sigan. Con Gente Muerta os dejo ahora. Zotes Rock, este 23 de mayo en Zotes del Páramo, una nueva edición de este gran festival. Y seguimos, nos vamos con otros leoneses que están imparables. Dos discos a sus espaldas, este segundo presentado ahora mismo hace poquito en el Gran Café. Os hablo de Los Restos del Naufragio y Historias que mi abuelo me contó, uno de los temas incluidos en ese nuevo trabajo llamado Condenado Fantasma. Pues sí, un gran tema, homenaje a esas historias que nos han contado siempre nuestros abuelos. Y seguimos, pura pose. Yo nunca he sido uno más. Con la colaboración de Calero LDN, pues nos dejan este nuevo videoclip y este tema incluido en el nuevo trabajo y último hasta el momento de pura pose, que se titula Te dejo, es jódete, pero al revés. Tanto de bajón que ya me toca subir. Hoy me pone la presión de tener que fingir de que aquí tan solo soy uno más. Yo nunca he sido uno más. Yo nunca he sido uno más. Yo nunca he sido uno más. Yo nunca he sido uno más. Yo nunca he sido. Qué difícil vivir algo que no elegí. Si la vida es así, yo me quiero matar. No puedo decidir mi camino a seguir. No te voy a mentir. me ha quedado la última. Pues ahí teníamos el videoclip y tema de pura pose, Yo nunca he sido uno más. Y continuamos, Radio Crimen, siguen dando que hablar. Nuevo trabajo, calentito, calentito. De momento, último videoclip, putos nazis. Y tengo que decir una cosa y que quede entre nosotros. Lo que dice la letra al 100% se cumple. Esta noche, en Nave del Misterio, nos hacemos una pregunta difícil de resolver. Porque los obreros votan a putos nazis. Acompáñanos en esta increíble travesía. ¡No se muevan! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues como veis, como sabéis, Pepe Mujica nos ha dejado esta semana pasada y es una persona a seguir, una gran persona que tenemos que hacer un pequeño homenaje. Y cómo no, con este tema de Envidia Cochina, historias en blanco y negro. Y gracias por lo que ha aportado Pepe Mujica a mucha gente y a quien os habla también. Desde aquí nuestro pequeñito homenaje. ¿Pero no puedo no hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo no hablar aquí. ¡A la mierda, joder! Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡A la mierda! Recuerdo su memoria morirá. Bebamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Hombre, Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con unos norteamericanos de Omaha, Nebraska, llamados 311. 311 se escribe, se pronuncia 311. Formados en 1989 con 13 discos a sus espaldas. Uno de los primeros grupos en fusionar el hip hop y el rock o el metal. Vamos con este quinteto con el tema Down. Espero que os guste. Chill. Pues muchas gracias, Pichón, por esta novedad, esta banda desconocida para quien os habla. Y gracias por todas las colaboraciones que nos haces semanalmente sin fallar. Pocas veces te he tenido que poner falta y siempre ha sido justificada. Esperamos tu próxima colaboración y desde aquí te mandamos un saludo, Pichón. Gracias. Seguimos, nos vamos ahora con una de las bandas que presentan un nuevo disco, una joven banda de rock afincada en el centro de nuestro país, un grupo con voz femenina y que nos presenta ahora este disco llamado Filautilia, una banda llamada Cibes y una banda que suena así de bien. Y hemos tenido un pequeño corte, pero solucionado todo. Seguimos aquí con Golpe de Voz y vamos ahora con otra novedad, La Vida. La banda publica su tercer disco, Borealis. Gran disco y ahora sí, lo han conseguido y solo hay más que críticas buenas. Alguna mala, pero bueno, solo sirven para mejorar. La Vida, inventarse el rumbo. Más, no era tu plan, te inventas el final. Thank you. nuestra riqueza fabrica pobreza, pisando al más desgraciado. Somos cabrones, hijos de ladrones, que nunca, nunca fueron condenados. Son malos tiempos, me temo, son malos tiempos. Oh, malos tiempos. Renace el imperio neoliberal. Malos tiempos. Ganaron los necios una vez más. Pues aquí seguimos y nos vamos ahora con Poncho K, El Principito, el último tema y videoclip que nos presenta este, a veces cantautor y a veces con banda, y que nos deja estos temazos. El problema fue olvidarte de tu esencia original, para ser lo que esperaban los que vienen por detrás. Tras, tras, tras, tras. Y los hombres de negocios, esclavos y vanidosos, piensan que estás en la cima. Las promesas de una noche, los placeres y el derroche, no son más que otra mentira. Y un millón de estrellas se van a morir. Con palpita está a punto de venir. Te ves con pálida cara y una risa que se ampara en una cárcel de lujo con vistas a la ciudad. La presión y lo que añoras te están quitando la vida. La soberbia y la avaricia, el aplauso a plena vista, no recompensan justicia. Y un millón de estrellas se van a morir hoy, hoy, hoy, hoy. Y una rosa se marchita y tu sueño con palpita está a punto de venir. Oh, que soy un trueno y rompo el mundo en pedazos. Sueño que vuelo hasta el lucero más alto. Que soy un trueno y rompo el mundo en pedazos. Y un millón de estrellas se van a morir hoy, hoy, hoy, hoy. Y una rosa se marchita y tu sueño que aún palpita está a punto de venir. Y bueno, como sabéis, hay un poco de polémica, aunque es verdad 100%. Como sabéis, festivales como el Viña están comprados por fondos buitres, pero eso ya lo sabíamos desde hace tiempo, y mogollón de bandas pues están diciendo que mientras no haya cambios no volverán a festivales como el Viña o otros festivales donde haya fondos buitres que destinen los beneficios de ese festival para hacer daño, matar gente, construir en zonas ocupadas, etc., etc. Pues yo creo que es momento de escuchar un tema que lo define bastante bien, gatillazo, que puede ser un vendido y que hay que tener las ideas muy claras. Y si haces música es porque te gusta, y llevar tus canciones a tu vida personal y a tu vida diaria. ¡Vale! new shoes. You want the fame and the money. Gonna do what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do. Como siempre, llega un momento que se van acercando la hora de la despedida, pero bueno, aún nos queda tiempo. No vamos a irnos ya no presentando a lo nuevo de Hamlet, En mi piel, un nuevo tema de su último trabajo llamado Inmortal, presentado y editado por el sello Maldito Record. Y es que Hamlet nos había tenido unos cuantos añitos ahí en espera de algo en estudio y al fin lo hemos conseguido. Inmortal, En mi piel, y esto es Hamlet. Y una novedad que nos acaba de llegar, que la acabamos de ver leyendo un poco el correo mientras escuchábamos a Hamlet, es Porretas, Cara de Idiota. Aquí lo tenemos escuchando esta novedad de este clásico, esta clásica banda Porretas. Que tengo aquí a mi lado que no deja de molestar. ¿De dónde habrá salido con los dientes podridos y que no para de hablar? Y encima le dices algo y te contesta, rebota, rebota. Un, dos, tres y tu cara de idiota. Tata, también pasó otro día que lleno de alegría me fui al centro a comprar. Subiendo una escalera de esas que suben solas, mucha gente empezó a empujar. Me adelantó una vieja, de medio con el bolso y en el suelo empecé a rodar. Le dijo, oiga, ¿qué pasa? Y me sacó la lengua, esto sí que es para flipar. Y encima le dices algo y te contesta, rebota, rebota. Y vamos, que nos vamos con otra novedad a Castellón, en este caso con Malos Vicios, que nos presentan el nuevo trabajo llamado Pesambre. Un trabajo en estudio de estos veteranos ya de la música, del punk rock, y que nos dejan este tema, La sangre de un geranio. Que las diosas del Olimpo, cuando lloraba derramaba lentejuelas, le alegraba el día a todos los vecinos, cantando coplas con el mocho en la escalera. Jamás la vi que le cayeran los anillos, se levantaba siempre antes que amaneciera, preparaba el desayuno a todo Cristo y salía a la calle vestida de reina obrera. Se arrinconaba al final de los pasillos, de palacios y de castillos de arena, sin un contrato ni tampoco un sueldo fijo, siempre es medianoche para algunas cenicientas. Llegaba a casa y preparaba ese cocido y le daba algo de tregua a la nevera. En el barrio se andaban matando a gritos y ella cae rendida en el sofá a estirar las piernas. Piel cuarteada, abigarrada las costillas, ennegrecida con el sol de los inviernos. Llegaba a casa con la última luz del día y con el crujido de cada uno de sus huesos. No le recuerdo yo caprichos al Antonio, si acaso aquellos celtas cortos sin boquilla. Hoy todavía no salgo de mi asombro, como con tan poco le brillaban las pupilas. Se atrincheraba en los bancales de los huertos cuando el Lorenzo más quemaba al mediodía. Y acostumbraba a cagarse en todos los muertos del patrón, del capataz y hasta de la Virgen María. Pero luego se acordaba de sus nietos y regresaba de inmediato aquella risa. Un corazón que no cabía en ese pecho achatarrado y lleno de nicotina. Llegaron juntos de la tierra del olivo, jamás pisaron las baldosas de una escuela. No sabían ni de leyes ni de libros, pero juntos aprendieron a cantarnos las 40. Sobrevivieron a dos ángeles suicidas, vieron marchitarse a la niña de sus ojos. Soportaron demasiadas embestidas y se fueron apagando poco a poco. Se merecían un castillo en las estrellas, el mismísimo trono de hierro, un refugio en alguna isla desierta, otra vida sin tantos incendios. Juntos levantaron de la nada su cortijo con la sangre. Pues qué temazo nos acaban de dejar Malos Vicios ahora mismo y que acabamos de escuchar. Es el nuevo tema incluido en su nuevo disco Pesamren. Escúchalo. Hemos escuchado ya algún anticipo también. Como sabéis ahora las bandas, siempre lo digo, van poquito a poquito presentando temas de lo que será su próximo disco. Pero aquí ya lo tenemos, lo nuevo de Malos Vicios, y lo acabamos de escuchar. Y vamos a poner punto y final a este lunes completito. Tenía muchas ganas de volver a ese parón que hemos tenido que tener obligadamente por el corte de luz, luego por la afonía que he pillado, y aunque no he recuperado el 100%, pues tenía muchas ganas de estar haciendo lo que me gusta, estar con Golpe de Voz y con vosotros, ofreciendo la mejor música que me va llegando día a día y lo que voy escuchando y seleccionando para que estéis a gusto todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio y, como siempre, con quien os habla, Juan Sin Techo. Nos vamos con la banda nacida en Bilbao, No Quiero, que nos presentan un sorprendente tema nuevo llamado Tóxico, y con él nos vamos hasta el lunes que viene. Disfrutar del fin de semana, aprovechar todos los eventos que hay y, sin más, poner una canción en vuestra vida. dealing with your money situation. You'll be running, you'll be running, you'll be. Are you insane? How you dealing with your money situation? You'll be running, you'll be running, you'll be. Are you insane? Look at how you're living. Is it what you really want? It was you really wanted. You've been waiting on a miracle and you gotta let it go. Tired and afraid. The reality of getting old. Tall legacy and you will never make it out. No. Why the hell did you hurt yourself for this? Why the hell would you hurt yourself for this? Are you insane? How you dealing with your money situation? You'll be running for the rest of your life. You can take this anywhere you want. Tell me, why the hell would you hurt yourself for this? Why the hell would you hurt yourself for this? Why the hell would you hurt yourself for this? You threw it all away. Tell me something. Is he the kind of man you wanted? Can he really give you everything you need? When you see him, do you get excited? Does he really know the way you like it? Cause the way you're looking at me tells me differently. They say love is not a game, but he keeps playing with you. Nothing. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.